Estamos en la brújula de Onda Cero, que... A ver, a partir de ahora, son, con permiso de mis dos compañeros de tertulia, voy a saludar a mi amigo y mi admirado y querido amigo Luis Ramos, que anda por tierras mexicanas y está dispuesto a hablarnos de marca personal. Luis, buenas noches. Muy buenas, Juanra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. ¿Qué me traes hoy? Pues yo hoy vengo a hablarte del sonido, porque creo que... A la radio, vienes a hablarme del sonido. Porque creo que es el mejor año de la historia para el audio, para el sonido, para la voz, y de cómo el sonido es la herramienta más importante ahora mismo para desarrollar y potenciar una marca, incluso una marca personal. ¿Qué me traes para demostrármelo? Señoría, si quiere, movemos esto al formato juicio, vale. Y usted ejerce de ilustre juez, don Juan Ramón Lucas y Fernández. Vale, pues primera prueba de la defensa del sonido, dale. Primera prueba de la defensa de que este es el mejor año del sonido, los asistentes de voz, que muchos tenemos en casa, no los del teléfono, Siri y todo esto, sino los que están en casa, Alexa, Google Home, esas cosas, que la mayoría de nosotros utiliza solo para escuchar música y poco más. Tienen muchas capacidades, crecen cada semana y nos permiten como usuarios disfrutar de cada vez más contenidos, información, entretenimiento. Y hay empresas que ya están empezando a aprovecharlas, a crear aplicaciones para esos Alexa y Google Home, que crearlas es gratis, pero si quieres que tengan éxito deben proporcionar valor. Un ejemplo, por ejemplo, hay una empresa en México que se llama Kiwi Limón. Bajo este pintoresco nombre se esconde una empresa que básicamente es una app de dar recetas de cocina. Bueno, pero ojo, porque esta Kiwi Limón se ha colocado en el top 5 del mundo mundial en sitios de comida y bebida. Y genera una app basada en Alexa, en este caso, que nos permite tener acceso a decenas de miles de recetas. Todas las empresas que están empezando a entrar en estas nuevas plataformas de audio, a golpe de instrucción de voz, están generando grandísima presencia, como es el caso de este Kiwi Limón. ¿Y eso tú, cómo accedes a eso? ¿Cómo te relacionas con eso? Pues es tan simple como ir a tu aplicación de gestión de la Alexa y activar las aplicaciones. Las apps están como disponibles. Es como en el teléfono, que tenemos apps que simplemente le decimos instálate y ya, ¿no? Yeah. Pues esto es exactamente lo mismo. Estos aparatitos cada vez tienen más funcionalidades y lo que es más bueno es que las empresas podemos crear también apps para esos aparatitos y esto es la leche, porque tenemos acceso a miles, cada vez más a millones de personas. Me gusta el peso científico de ese término. Esto es la leche. Bueno, prueba número 2 de la defensa. Prueba número 2 de la defensa, los podcasts. Y está curioso que yo venga a hablar de podcasts, pero la eclosión de los podcasts en estos últimos 3 años especialmente tiene que ver con el hambre de la gente por escuchar historias cada vez más especializadas. Entonces, si nosotros somos capaces de crear nuestras propias, entre comillas, emisoras de radio, como pueden ser los podcasts, con temas más específicos, le podemos dar alimento a la gente que quiere ese tipo de contenidos. Por ejemplo, hay un montón de empresas que nosotros conocemos que están aplicando la estrategia de crear contenidos específicos para el podcast, pero no contenidos de venta, sino contenidos de entretenimiento y de formación que las empresas les están posicionando en categorías de altísimo nivel. Por ejemplo, General Electric. General Electric, una empresa de Estados Unidos, creó un podcast que se llama El Mensaje, en formato radionovela. Unos extraterrestres que llegaban a la Tierra y los científicos decodificaban el mensaje de los aliens con aparatos, obviamente de la marca General que Electric, anunciaba. Claro. Claro, este podcast tuvo millones de descargas, se colocó como el número 1 de todo el mundo. Sephora hace lo mismo, crea un podcast llamado Historias de Labios y las invitadas hablan de experiencias relacionadas con labiales, un podcast súper sugerente. Fue un exitazo tal para la marca que disparó las ventas de toda su nueva línea de productos de lápices labiales. Lo mismo Adidas lanza un podcast de Cómo sucede lo extraordinario, en el cual desglosa lecciones que se pueden aprender de deportistas profesionales para aprendizajes de resiliencia, de liderazgo. En definitiva, las marcas ya están metiéndose en el mundo de los podcasts para crear contenido que conecta, que acorta la distancia entre la propia marca y el cliente final. Oye, y las plataformas de audio en directo, por ejemplo, yo el Clubhouse es una de ellas, que ahí hay relaciones, la gente se relaciona, habla, conversa y al final es radio. Si es como una radio en vivo. Claro. Es tal cual, una radio en vivo en la que tú puedes entrevistar a gente, hablar con gente, pasar llamadas de la audiencia, entre comillas. Pero no solo Clubhouse. Clubhouse fue la que asomó primero, pero Spotify ha creado su propia plataforma, igual que Clubhouse, Green Room. Twitter ha lanzado su Twitter Espacios. Facebook acaba de lanzar estos días su propia Facebook Rooms. Telegram tiene lo mismo y hay muchas más aplicaciones que están metiéndose en esto de la radio en directo, del audio en directo, ¿no? Ya. A ver, lo que me gustaría que me centraras un poco más el tío, en la importancia del audio hoy en día para las marcas. Estamos hablando de lo que se está haciendo. Hazme un par de subrayados. Mira, importantísimo el audio en las marcas por todo esto que decimos de la presencia en lo que hemos hablado ahora, que son como canales de comunicación, pero el propio audio. Nosotros sabemos de muchas marcas que cuando Netflix sale una película, se escucha un totón, ¿no? Un sonido. Ese golpe de música, esa musiquilla, la asociamos con la marca. Pues ahora te voy a traer un subrayado espectacular. Este, resulta que hay un español, Insigne, ¿eh? Alfonso González Aguilar, músico de bandas sonoras. Insigne que compuso la música de la parte de Más de Uno que hacía un servidor cuando lo compartía por las mañanas con Asina. Conozco muy bien a Alfonso. ¿Qué ha hecho? Bueno, ha hecho muchísimas cosas. Sí, bueno, quiero decir, en Hollywood, ¿qué última falcatrua ha perpetrado? La ha liado, pero muy grande, ¿eh? Ha creado una tecnología que te permite analizar las emociones de la gente al escuchar una determinada melodía. Te permite analizar la persona y sus gustos, y eso te permite deducir qué música le gusta más. Entonces, Alfonso y su equipo componen la música que la audiencia de esa marca reconoce. Por ejemplo, esto lo han hecho para Indra, para Red Bull, también lo han hecho para mí también. Yo mucho más pequeño, mucho más humilde, pero para mi marca personal, Alfonso ha creado llamémosle logo musical, ¿no? Y lo ha creado a partir de las reacciones emocionales de mis seguidores en las redes sociales. Se prestaron a hacer un experimento sociológico. Alfonso analiza de forma anónima las reacciones, las emociones de la gente, y dice, vale, a esta gente, a la audiencia de Luis, lo que le gusta es este tipo de música. Y crea ese logo musical a partir de ello. Es la leche, como te digo. Qué bueno. Oye, bueno, ¿y la radio? ¿No vas a hablar de la radio? Bueno, la radio, es que la radio sobrevuela todo esto, porque al final la radio es la inspiración para todo esto, efectivamente. Todos estos nuevos canales de comunicación, todo esto, la radio siempre está ahí, está presente en los asistentes de voz, sin duda. Está presente en los podcasts, por supuesto. Además, dominan por goleada las radios cuando ponen sus podcasts. La radio está presente en Clubhouse y todas estas radios en directo, supuesto que sí, es radio directa. Y la radio inventó ese concepto también de los indicativos, de los jingles, lo que ahora nuestro insigne Alfonso González Aguilar toma como inspiración para ahora crear esos indicativos y jingles para empresas, para marcas. Usted me dirá, señoría, ¿estará usted de acuerdo con la defensa en que el audio hoy en día gana este juicio y por goleada? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Lo ha expuesto usted muy bien, abogado. Su señoría, la defensa ha terminado. Gracias, Luis Ramos. Hasta la semana que viene, amigo. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Es verdad, ¿eh? Fíjate.